duro como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Sábado 4 de octubre, festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal, Madrid, España, con las actuaciones en directo de My Holocaust desde Salamanca y las bandas madrileñas Matadero, y Embloodyman. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, Metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Precio de la entrada, 7 euros con consumición, hora 20:30. Auspician este evento Ágora Sol Radio, Sala Kiss, Impresión Arte Digital y Catamayo FM. ¡Que no te lo cuenten! We'll be right back. Hola, hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos por aquí retornando a la caverna infernal. Aquí bien acompañados junto a un grande también de la radiolocución del metal extremo Under, por supuesto, el señor Salva Díaz, ¿no, Salvita? Buenas tardes a todos los oyentes de Zona de Metal y buenas tardes también a todos los oyentes de Ágora Sol Radio. Aquí estamos en la caverna infernal en este programa Zona de Metal. Malditos Maniacs, bienvenidos. Saludos maníacos a todo el mundo, a todos los que están por ahí ya sintonizándonos, que los que estaban por ahí a cada momento preguntándonos que cuándo, pues ya estamos de regreso aquí con las pilas recargadísimas y claro, cómo no, pues empezando una nueva jornada más para este tu programa Zona del Metal. Gracias por ese apoyo, gracias por el acolite, un abrazo fuerte a todos. Ahí estábamos arrancando el programa con los Ácido desde Montevideo, Uruguay, una banda que nos traía el tema Al Ataque. La banda formada por allá por la década de los 80, a cargo del Perro a la guitarra y voz líder, Dani guitarra y voz, el Varo a la batería y coros y el J Bike Riñón a las guitarras y coros. Santi Vargas, el bajista invitado para todas sus grabaciones y todos sus toques, sus conciertos, ahí con los Ácido desde Montevideo, un rock duro y puro como un heavy metal clásico. Salvita, ¿qué te parece? Bueno, pues auténtico, estamos comenzando, son las primeras bombas mortíferas de este retorno tuyo. Y bueno, yo me voy a presentar, me llamo Salva Díaz, vengo desde Islas Canarias, estoy aquí el fin de semana y Patri, gracias por invitarme a la caverna infernal, por invitarme a Zona de Metal. Decir que vengo de Islas Canarias, que tengo también un programa de radio, de Noise Agua Radio Show, que comencé en el 92 y bueno, aquí estamos apoyando a la banda Hunter y de una, ¿no? De One Ping Pong. Bueno, sí, ahí está nuestro hermano Salva. Salva, decirte que el programa es tuyo también, que estamos remando y luchando para el mismo sitio y pues tenemos que dar gracias a esas grandes bandas que están regadas a nivel mundial y que nos están golpeando la puertita para poder sobresalir ahí. Pues sí, bienvenidos son todos. Bueno, el tema es sumar, como dices tú, el programa no, ni mucho menos mío ni nada. Patri, el programa es tuyo, tú lo creaste, tú lo estás haciendo, yo soy hoy un invitado y aquí lo que se trata es de sumar y yo creo que uniendo dos escenas, en este caso la española, la en este caso tú representando a Ecuador y muchas más, colombiana, Latinoamérica, yo llevo ya, antes metía todos los países, pero siempre habla latina, pero ya llevo 5 o 6 años pasando incluso el programa en presencia de 10, 12, 15 emisoras en toda Sudamérica, ¿no? Y ahí de una, ¿no? De one. Ya, pero hay que agradecer también el trabajo y la labor que haces, porque no es de dos días, pues tú lo has dicho, desde el 92, algunos añitos, ¿eh? Veintitantos llevamos ahí en candelero y apoyando las bandas, apoyando el Under y todas esas propuestas que creemos que tienen buen rollo, buen seguimiento. Y bueno, a la gente que está del otro lado, bienvenidos a Agora Sol Radio. La FM no me sé el punto, así que ayúdame. Bueno, sí, la www.agorasolradio.org. De momento estamos ahí, sí. vía internet, que es más los lazos más allegados. Y de momento, pues por antena, ahí estamos, currándolo para que poder salir con el tiempo adelante. Pues lo dicho, agorasolradio.org, ya se me ha metido en la cabeza, y Zona de Metal. Y bueno, la gente que esté del otro lado, pues que no sé. Allá, a los países americanos también, que están recién por ahí cayendo la tarde o la mañana. Hay pues, teléfono, ¿no? Sí, ahí hay un número de teléfono también al que nos puedes llamar. Si estás y que te quieres comunicar y dejarnos tu mensaje, que también tendremos un regalito por si te animas, ¿eh? El 91-287... venga, la vamos a hacer bien, venga. 91 28 73 638, puro contacto con el metal, con el infierno. No me sean, no se me rajen, llamen aquí a Zona de Metal para que participes, para que digas tu opinión sobre el metal latinoamericano, en definitiva para que nos sintamos vivos y vivas. Así es, así es. Y nos vamos precisamente hasta el país, perdón, es que estamos aquí con una buena bomba. Nos vamos hasta el continente americano, nos vamos hasta la mitad del mundo, Ecuador, para presentarles ya a una banda pues que nos dejó un tema que ya ha pasado por aquí, pero que vamos a recordarlo. Ellos son los Angel Project y nos traen el tema Silencio. Esta banda pues este disco es producido por el gran George Sigüenza, una banda de power metal ecuatoriano. Ahí les dejo con Angel Project. No, mi camino sigo de ABC. zona del metal. Bueno, bueno, ahí estábamos escuchando a los Angel Project desde Ecuador, también ahí dejándonos un temazo pues de esos que te quitan el hipo, dijo, ya lo tenemos por acá al mensajero del metal. Una auténtica apisonadora esta banda, ¿no? Sí. Buenos riffs, una línea muy melódica, la verdad que me han gustado, ¿no? Sí, esta es una banda también, se puede decir, joven, que este muchacho, el George Sigüenza, pues está ahí trabajando duro y fuerte para poder salir adelante. También eso hay que reconocerle. Son jóvenes, están en un proyecto y pues aquí le estamos dando la oportunidad pues de que suene. Y claro, ya aquí dándote a ti también la batuta para que en tu programa lo hagas. Yo me lanzo. 9128736 38 es el contacto con el infierno en zona del metal. Ahí estamos. Bueno, pues por acá que nos dice el gran mensajero del metal. Mensajero del metal. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, y buenas tardes, Salva. ¿Qué tal? Aquí un rato viniendo a acompañaros y a ver cómo está la tarde, escuchando la buena música aquí en Zona del Metal con Patricio y con tu persona. Uh-huh. Un excelente, para mí un lujazo tenerte aquí, que nos estés visitando aquí en la caverna de Zona del Metal. Sí. Aquí con el intocable anoche, Patrick. Anoche se la pasaron pipa, cabrones, ¿no? Anoche se me rompió el cuello. Ya ves, con tremendas bandas que estaban, vamos, le hemos pasado pipas. Mereció la pena estar ahí y ver esos chicos que se lo dieron todo. Nada, que el gusto es mío, gracias, se lo está diciendo a Patri, Richard, que el gusto es mío por estar aquí, un poco contar mi historia, lo que hago, lo que no dejo de hacer y tal. Pero eso, bueno, eso es agradable, tener amigos así, que se vengan de Canarias. Mira, se vengan de Canarias a visitar a sus colegas a un concierto y de paso acordarse y decir, mira, también quiero ir a saludarle al colega este. Mira, lo que pasó con el Lechón, también vino a Leyendas. Lechón, le mandamos un saludo a Lechón, que si escucha la grabación. Seguro, ese lo pasa seguro. Y nada, ahí lo lleva, como él dice, llévalo, como él. ¡Llévatelo! Ya tiene su propio estilo. Un abrazo, Lechón, desde acá, desde la Caverna Infernal, hermano. Aquí con tu colega Salva y el mensajero del metal. Y nos vamos. Te invito a escuchar a esta banda, pues una banda que a ti te sonará, es muy, muy clásica, los Natal Pride. Uh-huh. ¿Te suenan? Sí. Sí. Y nuestro gran amigo Jorge Castro, pues que él siempre está por ahí dándonos un toquecito ahí en las redes sociales. Él es un tío fenomenal, tengo el gusto de conocerle en persona. Y bueno, nos vamos a escuchar un tema de los Natal, pues... El tema, el Chicken Lover, All Love. Eso es un clásico ya, ¿eh? Sí, pues, es un clásico, pero que tiene algo de, un poquito de metal ahí cruzado, porque uh-huh. en esos tiempos no había el metal. Era el hard rock potente y duro, el heavy metal, pero que ha ido evolucionando todo esto con el paso de los tiempos y mira... Aquí te vamos a dejar un temita, pues, para recordar a los Natal. Por cierto, estarán el 9, 10 y 11 de enero invitados a Argentina a un evento. Ya estaremos por ahí pasando el dato y estarán por allá comenzando el año, pues estarán los Natal cruzando Richard, el charco. ¿Qué dices tú, Richard? Hombre, está de, bueno, lo que cabe, pues, de puta madre ver estas grandes bandas que estás presentando, Patrick, y que van a estar al otro lado del charco, sí. Pues, esto para nosotros es un orgullo ver que todas estas bandas que están ahí, pues, están saliendo ya a fronteras y que se está escuchando en otros países, igual que temas o músicos o bandas que son de otros países, están sonando aquí en España o en Zona del Metal, que se agradece tener toda esa gente, todas esas bandas, que quizás no la hemos conocido, pero gracias a Zona del Metal, y gracias a ti, Patri, por el duro trabajo que lo hacéis, y poder tener a todos los oyentes que escuchéis todo buen metal. Sí, bueno, eso también Salva lo sabe de mucho tiempo y atrás. Yo no lo puedo decir, y no me pelotees, que no te voy a subir el sueldo, cabrón. Venga, le vamos a dejar con los Natal Pride desde Madrid. ¿Qué te pareció, Salva, este monumento de tema? Cañera 100%, la verdad que una base muy, muy pesada, ¿no? Contundente, pincelada thrash metal brutal. Amor psico, dice, ¿no? Amor psico. ¿Qué será? ¿Psicodélico, psicocioso o qué? Ya le preguntaremos. Psicometal, zona del metal, 912873. 638. Llama y te vas a llevar un regalito que tenemos por acá escondidito para que te animes a llamarnos. Sí, aquí estamos con el gran Salva Díaz desde Canarias. Así es, este gran maestro de la radiodifusión también ahí. Bueno, las maestro. Canarias. Maestro, maestro, maestro. No, maestro no, uno más. Ahí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora pues a otra eminencia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, compañero, si le metemos aquí al gran Paul Stanley? Va bien. Nos va a traer una baladita bien rica ahí con un poquito de amor propio, de su glam ochentero, se puede decir. Y vamos a escucharle a esta balada que lleva el nombre Esta Noche Me Perteneces. Joder. Dedicado para mi gran amigo también allá, el Paco Stanley, desde Madrid también, que está por ahí trabajando duro y duro para ese gran homenaje a Paul Stanley con su disco que muy pronto lo tendremos por aquí, por la Caverna Infernal. Así que Paco, un abrazo para ti grande y aquí te pongo a tu ídolo, ídolo de muchos, el niño estrella, Paul Stanley. Tonight Bueno, un tema, como te contaba, pues para transportarte en el tiempo, tío. Esto es para enamorarte, para bailar pegaditos. Como dijo mi colega Lechón, para esos románticos. Un abrazo para todos ellos, para todos esos románticos que aún les palpita el corazón, y a las románticas también, a los maníacos y a las maníacas. Ahí estaba, también Zona de Metal, un poquito ahí tocando esos sentimientos años. Al final los metaleros somos muy sensibles, somos... Yo siempre he dicho, las mejores baladas, las mejores letras son de bandas metaleras y rockeras, joder. Te calan hondo, ¿sabes? Bueno. Cada banda que hace su tema o su balada, creo que es porque algo que le ha pasado en su vida y algo lo está sintiendo y lo está contando por medio de la música. ¿Para qué? Y hay gente, como yo también te puedo decírtelo, que me agrego, que también me he enamorado y ha habido cosas que esta música nos quita las penas, nos quita toda la tristeza y te transporta a otro mundo. Dices, joder. Esto también enamora, ¿eh? Hombre. No te la quita. Esto es una droga. Efectivamente, porque Patrick, te la inyectas, pero de otra forma, ¿eh? De otra forma y permaneces con ella. Es que la vida la ves de otra manera, porque mira, como tú has dicho antes, es fácil tener una desilusión amorosa, de pronto te dedicas a que me voy a beber, que me voy a drogar, que me voy a no sé qué, que me voy a matarme por una tía. Con el perdón y el respeto de las mujeres, que se las quiere mucho y que son la sal del mundo, pero de todos modos, nosotros también creo que tenemos en nuestro corazón o algo de sentimientos. y eso nos transforma. Y cuando de pronto dices, yo me dedico a esto, pues me pongo a escuchar música. Y joder, y dices, mira, que quería hacer una tontería. Joder, macho, yo y no... con la música me pasó el dolor. Yo no he sabido esa faceta tuya, un poco ahí poeta, ¿eh? Un poco ahí. ¿Tú qué dices, Salva? Bueno, ya que estamos hablando de amor, desengaños y demás, yo, si me permite, el próximo tema se lo quiero dedicar a lo que más quiero en este mundo mundial, como digo en mi programa, incluso a la Vía Láctea. Por hablando de Vía Láctea, saludos a Luis Guitarra, nuestro Luis. Que estuve ayer con él, una mañana fenomenal, es una leyenda, un lío abierto, y como te decía, el próximo tema, no sé lo que vas a pinchar, se lo quiero dedicar a la persona que más quiero en este mundo mundial, que es Ani, no sé si me estará escuchando, que te adoro, que te quiero, que ya verás que vamos a retomar todo de bien. Y desde cero, y nada, que te voy a mimar muchísimo. ¿Qué te parece? Sí, mira lo que te voy a poner. Mira, justamente todo está ya hecho a su medida. Dice, te voy a poner un cover, nada más y nada menos, de Lujuria, que lo hacen los de Crevillet, de Alicante. Tritonus. Un cover de, te voy a poner, que se llama el tema Corazón de Heavy Metal. Joder, o sea, son clásicos. Dedicado para todo, para lo que has dicho, ¿eh? Para Ani, con todo mi cariño, mi amor, y que la quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Besitos. Bueno, ahí está, ahí les dejo con Tritonus desde Alicante. Heavy metal. Yo. el tiempo se escapa ante mis manos. Bueno, ahí estaba, Corazón de Heavy Metal, dedicado para las amigas de... La amiga aquí de nuestro amigo... Mi amiga, no, mi pareja. Ah, perdón, es que este... Bueno, también tendrá que ser tu amiga. Sí, mi amiga, mi todo. Mi confidente total. Bien, señora, un saludo grande de acá, desde la Caverna Infernal. Ahí estaba Zona de Metal. Ahí estaba ese temita. 91-28-73-638. Llama, tenemos un CD. Aquí un CD que no te vamos a decir de quién, pero es un CD recontra bueno, ¿eh? Para que te quite el hipo, dijo. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, saludando allá también a los amigos en Argentina, a Maximiliano Laure también, que está por ahí haciéndonos el aguante. Gracias, hermano, por ahí. También están los amigos de Estruendo Metálico en México, allá los amigos de PR, Heavy Metal PR, de allá de Puerto Rico. Ellos nos están dando ahí el aguante con el programa todos los días martes, 17 horas, hora puertorriqueña, 12 horas, hora española. Así que gracias pues a la emisora Heavy Metal Mansión PR, así es. Bueno, pues también mandar saludos especiales a Ecuador, a Colombia, a toda esa linda gente metalera de toda América Latina. Y pues por cierto, también tenemos muchos movimientos. El 4 de octubre, no te olvides, tenemos una cita en la Sala Kiss. Ahí estaremos celebrando nuestro segundo aniversario. Ahí nada más y nada menos con la banda de Salamanca, los Might Holocausts, y las madrileñas Matadero y los Embloodments. Ahí estaban, death metal, metal extremo, puro y duro, para la noche del onomástico del programa Zona del Metal desde Madrid, España. Así es, y van a haber sorpresas. Por la compra de tu entrada, que vale 7 euros, te llevas la opción de ganarte un disco dentro, porque luego va a haber, a mediados del programa, va a haber una rifa con todos los boletos vendidos y va a haber sorteo de discos. Así que apresúrate. Ahí, vete guardando esos 7 euritos ahí desde ya, que tienes tiempo. Y pues, que no te coja y que no te pille el oro. El toro. Que no te pille el toro. El oro no. Bueno, pero bueno, lo hemos entendido, Patrick. ¿Qué esos son los duendecillos de la radio, nomás. Bueno. Hola, mi cuate. Bueno, les voy a dejar con una banda, pues, que son, ellos son ecuatorianos, son sudamericanos y están radicados en los Estados Unidos. Es una banda de power metal de Putin Man, que les voy a dejar el tema que lleva por nombre, es Nostalgias. Y esta banda, pues, ya se sabe, ha pasado por aquí con algunos temas, pues se llama Arca. Ellos son, están desde el 2003 en activo. Y pues los integrantes, Dani, Byron, Oscar, Christian y Wilmer, pues desde Nueva York, ahí nos dejan algo de desde algo de power que lleva por nombre Nostalgia. Ahí les dejo con Arca desde New York. Thank you. zona del metal. Hola amigos, soy Miguel, guitarrista de la banda madrileña Agresiva, y en nombre de todos los miembros del grupo quisiéramos enviar un fuerte abrazo y un saludo al programa de radio Zona del Metal y a todos sus oyentes, a los cuales damos las gracias por estar haciéndonos el aguante durante tanto tiempo. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto en la carretera. Chao. Sábado 4 de octubre festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal con las actuaciones en directo de Man Holocaust desde Salamanca y las bandas madrileñas Matadero y Embloodyman. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, Metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Entrada 7 euros con consumición. Hora 20:30. Que no te lo cuente. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Estábamos, y bueno, pues ahí estábamos ya haciendo la invitación para el gran evento que tenemos, y nos vamos con unas palabritas que nos va a dedicar el gran Salva Díaz, desde nuestro colega pues y hermano del programa de radio Tenoise Our radio show. Ahí estaba, y pues Salva, cuando usted guste. Empezamos. Cuando usted quiera, su programa. Venga, nos vamos ahí. Bueno, Salvita, pues muy buenas tardes, Salvita, pues nuevamente. Buenas tardes nuevamente, Patri y Richa, buenas tardes a todos los oyentes de Agora Sol Radio, agorasolradio.org, y sobre todo a la caverna infernal que es este programa Zona del Metal. Pues nada, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, y espero que te sientas cómodo como en tu casa. Estoy mejor que en mi casa. este sí que es, ¿eh? Bueno, Salva, cuéntanos pues, ¿qué nos puedes comentar acerca de anoche estuviste por aquí de concierto? Pues coméntanos algo, sobre todo tú, me quisiera para la gente que está del otro lado, que escuchen algo de tu trayectoria, pues de tu programa. Tú pregúntame que lo que quieras. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, Salva, coméntanos cómo es que llevas aquí tanto tiempo en tras los micrófonos, y cuál es tu experiencia buena. Pues también tendrá que haber una experiencia mala, digo yo. Bueno, yo comencé en el 90-92. Comencé en una emisora comunitaria en mi pueblo, donde nací, donde trabajo y donde vivo habitualmente, en la isla de Gran Canaria, en Islas Canarias, Radio Valle Seco. Se llamaba, creamos una emisora como esta que veo, comunitaria, en FM, de alcance limitadísimo. Llegábamos al municipio y a zonas de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. Se llamaba Radio Aridamán. Aridamán en el idioma autóctono canario es cabra. Y bueno, ahí surgió el tema, el primer programa con los colegas del barrio, ¿no? Radio Carcoma. Luego eso duró, vamos, un día. Luego ya oficialmente le pusimos el Montacargas. Y bueno, ahí era un poco lo de la época, ¿no? Lucha alternativa, punk rock, desfase y sobre todo contrainformación, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, en esos tiempos pues el punk estaba pues... No, también poníamos hardcore, crossover y metal, de todo, ¿no? Pero básicamente era de rebeldía, ¿no? Mm-hmm. Te estaba hablando ya del 90, ¿no? Era de machacar al gobierno más que... Exacto, más que de música, ¿no? Eso del Montacargas derivó en Botas sin Betún, que más cosas que pasan, ¿no? Que los cambiamos el nombre, y bueno, ya entró la época de la mili, me fui a la mili, hay que decirlo, porque al final íbamos a las asambleas en la capital y resulta que los que estaban ahí informando todos hubieran hecho la mili, y me dicen, una manifestación contra la mili, pero yo, ¿y tú has hecho la mili? Bueno, al final, sí, a la final no. Al final son todos unos vendidos. Eso, lo importante es tener tus ideas claras y si hay que luchar, se lucha, y si hay que difundir, metal se difunde, sí, y ya está. Después de la mili retomé todo el tema. En esa época también, en 97, por ahí estaban pegando mucho el greencore y el noisecore, de ahí el nombre del programa, ¿no? La hora del ruido, porque yo antes el programa comenzó siendo eso, solo pasaba greencore y noisecore. Lo más ruidoso, yo decía, tengo que machacar, si no me escucha el gobierno de turno, por lo menos le voy a infestar la sonda. Voy a hacer ruido, que solo ruido, que la gente encienda la radio y oiga... Pues eso es lo que ponía, por eso surgió The Noise Agua Radio Show. Pero es lo que te decía, esas son las cosas buenas que te ha pasado, que empezaste, pero también, cuéntame las malas. Porque... Yo... Así como dices que le ibas a infectar al gobierno de turno, imagínate, también... Mala, desde llegas al estudio, no tenés mesa, no tenés historias, y bueno, luego por ahí en conciertos, palos, gente que te deja tirado, bandas que te dicen que aparecen y luego no aparecen... De todo, gente que te promete cosas y luego tal, pero bueno, yo siempre lo digo, que trabajo... poco a poco, sencillez, humildad, y trabajando eso, con humildad y siendo honesto, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Y bueno, lo mejor de todo esto, que lo hace uno por amor, porque es lo que llevo dentro, nunca lo he hecho con afán de cobrar plata, podría haber estado... Ni de ser famoso. Yo creo que lo soy, ¿no? No, es que hay mucha gente, hay alguna gente que se equivoca mucho y dicen, ah, no, tú esto por esto, no. Pero sí se lo hace por amor. Sí que lo he hecho porque esto lo vivo, es lo que me gusta, es mi vida, y no me dedico de forma profesional. Hasta ahora, gracias a Dios, tengo curro y he tenido curro. Y bueno, no le cobro a las bandas, no le cobro dinero. Yo, para mí es mucho más grato estar con ustedes hoy aquí. La amistad. Y con una banda, y me he encontrado un montón de gente, por eso sigo en el camino, que llegas a Madrid y te reciben con los brazos en alto. Anoche mismo Macote, un fotógrafo como un pino, David, el manager de Sigway, Crowley, el guitarrista, Ceci, y donde quieras que va, te saludan ahí gente, y eso no nos paga. Eso es muy gratificante, lo que siempre digo nosotros acá. Amén. Somos un programa muy joven, te lo digo. Estamos tratando de abrirnos caminos, que el camino está duro. Pero bueno, ahí estamos tratando de luchar. Y eso es lo que... Bueno, tratando de subir escalones, bueno, sí, y pero... evitando, porque en el camino encuentras piedras, y cuando tropiezas hay que saberse levantar y con más ganas y ponerle más, o sea, como te digo, ponerle más amor y, como digo yo, más cariño y más amor a la música. Porque lo que nosotros hacemos aquí con Patricio Japón, aquí en la radio, yo doy las gracias a él también por lo que me ha dado la oportunidad de estar en la radio, de participar, de conocer muchas bandas. Y entonces el camino que uno coge no es tan fácil. Como vosotros comprenderáis, en el camino vas encontrando piedras y, como tú has dicho antes, te van dejando tirado en el camino, en la cuneta. Yo, perdón, interrumpe, Richard, yo me he visto para dejarlo, para decir, mira, manda la mierda todo esto, pero te pone. El rock and roll te pone. Eso es lo que te digo, que nosotros... Eso te iba a decir. Es puro vicio, es una droga, llámalo como tú quieras, pero estás ahí. ¿Qué te digo? Que a lo mejor deje de que no vaya a los conciertos, vale, lo puedo dejar, pero la radio y escuchar música... Es la vida mía. Pero creo yo que sin la música o sin esta... O sea, para mí, ejemplo, las bandas metaleras o... Yo le llamo a todas porque... Como hay trash, hay speed, mucho, pero para mí... No, yo también, yo digo metal, digo metal. Bandas metaleras son algo que te van llenándote, porque en la vida, mira, como... Inclusive, yo digo metal, inclusive meto ahí al punk rock, que también... Hombre, es parte, yo creo que es parte. Siempre está ahí también metiendo algo de influencia, o sea, son cosas, el jazz, el blues, todo eso. Todo es lo mismo. Todo viene... Pero es que todo viene del derivado de ahí mismo, o sea... Porque simplemente ha ido evolucionando la música. Efectivamente, ha evolucionado, y quizás ahora hay otras bandas con otro género. Y creo que el género que vamos dándole, creo que es lo que va saliendo de ahí. porque eso no se ha inventado nadie, sino simplemente si tú haces una recopilación y tiras para atrás y vas viendo dónde sale el metal. Les digo una primicia a los dos. Sí. Obviamente el que tiene un programa de radio, aquí Zona de Metal, mi programa de Noise Agua Radio Show, hacemos entrevistas a bandas, ¿no? Pero para mí, esta es la primera entrevista que me hacen en un programa de radio. En serio. No soy, te soy lo primero. Bueno, me han hecho a nivel de grabadora, de correo electrónico, y de revistas y tal, pero de radio es la primera, ¿eh? Pues siempre hay una primera vez, dice el dicho, ¿eh? Y me siento como bicho raro aquí. Así que no sean malos, cabrones. No, mira, esto es bonito porque a la final llegas, la amistad es lo que cuenta. Y lo que tú dices, voy dejando cosas en el camino y donde vas, encuentras, ¿sabes? Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Tú que ya eres un tío más recorrido a nivel radiofónico. Bueno. O sea, radiofónico, pues, y por la vida del metal. ¿Quieres que te cuente más cosas? Es que tenemos que aprender mucho de ti, chaval, porque pasa lo siguiente. Tienes más experiencia y nos gusta estar con gente que tiene conoces el medio. Y que nos dejas a nosotros, bueno, enriqueciéndonos, tanto a mí y a Patricio. Sí. ¿Quieres que le diga algo más? Sí. No sé. Bueno, mira, después, lo dejamos ahí en esas historias, ¿no? Bueno, han ido pasando los años. Radio Herida Man se fue al garete. Tema... lo típico que pasa en todas las emisoras comunitarias, temas políticos, nada. Me fui en ese momento, el municipio creó, y por eso se machacó a la emisora comunitaria, que era una emisora pública, municipal. Ese fin tienen todas. Y me fui. Y ahí comenzó a cambiar. Ya no podía poner greencore, sino limitado, y ya comencé a poner metal. Y ahí ya ponía metal de todo, ¿no? Pasan los años y comienzan las nuevas tecnologías. La radio por internet. Y desde aquí agradezco públicamente, primero a John Marín, de los más mejores, que ahora está en México, que me abrió muchísimas puertas. Lo conocí en el 2003, le mando un abrazo enorme a él y a su mujer, a Sigual, Zúñiga, que están ahora en México, viven en México, ella es mexicana. Y eso fue en el 2003. En el 2005 ya, gracias también a la gente de Vibra Rock, al Prezi, que tiene el bar ahí en Mosteles, el Carátula, y a su socio, en aquella época, pues crearon una emisora, en una de las primeras en internet, en streaming, y con ellos arrancó la historia. Ahí comencé ya para eso, y al año comenzó TNT, Radio Rock, y desde ahí estoy... Ahí estoy... Enganchado. Enganchado, y luego pues ya el programa... cogió un desfase enorme, grande, y ahora salimos en un montón de emisoras en Sudamérica. Ahora mismo no sabría, pero vamos, no quiero nombrar a unos sí, otros no, pero vamos, a toda la gente, y ahí estamos. Pues, un poco es la trayectoria, una reseña pequeña. Después de eso también, unos culo inquietos, creas tu página web, escribe... hasta la fecha soy colaborador, redactor de la revista de John Marín. Últimamente, como ahora está en México, la tiene un poco parada, pero siempre me pide cosillas. Estuve 2 años también haciendo programas y escribiendo para la Heavy Rock. Lo dejé. Son cosas que ahora no quiero contar. No me interesa. Pero agradecidos también. Y bueno, eso ha sido un poco la historia. Y luego... lo típico, ya por último, que te meten ahí, que presentes una banda, un día lo haces así, ya luego te pegan ahí más para festivales, para conciertos, y nada, y después entre, no sé la fecha, pero creo que fue el 2010-2011, me han galardonado un foro de Metalmania, de metaleros en Canarias, me han nombrado como mejor locutor, mejor presentador y demás. Y después dice que no le digan maestro. Es que el pez cae por su propia boca, dice. Y bueno, yo me lanzo y no sé, que yo el programa lo hago en después de todas estas movidas de estaciones y tal, problemas familiares, desde aquí, donde quiera que esté, saludo a mi madre, que es para descanse, que falleció hace 2 años, tras una larga enfermedad, pues ya decidí que tenía que cuidar a mi madre, que es para descanse, y nada, me monté en mi casa mi propio estudio, mi propia historia, y desde allí ya comencé, y y siguió la historia en internet y nunca lo he dejado. Y bueno, más o menos esa es la trayectoria. ¿Y cómo hago el programa? Pues yo me lo guiso, yo tengo una mesa de sonido, tengo un micro, tengo los auriculares, los altavoces, tengo dos PC, yo lo controlo, yo pongo, yo soy ahí como un pulpo, ¿no? Y bueno, arranco siempre diciendo, pongo la sintonía, tengo una sintonía, y comienzo el programa diciendo más o menos... es que como no tengo la sintonía, no me meto en el historia. Pero bueno, comienzo diciendo... buenas, eso es de Noise Agua Radio Show. Y bueno, pongo, subo o digo buenas. Aquí comienza una semana más esto que se llama... Suena ahí en la sintonía y se oye de Noise Agua Radio Show. Y buenas y tal. Y procuro darle mucho ritmo, ¿no? Porque el metal es ritmo, ¿no? Y, así es. Y mucha gente dice, no, pero tu programa no tiene producción. Me da igual, esto es como anoche percutor. Se le rompió la guitarra a Lucho. Le mando un saludo a todos los percutores, a Lucho en especial. Y ellos siguieron para adelante. Es actitud, señores. El tema es actitud. Si, mi programa a lo mejor no tiene producción, pero le doy ritmo, le doy caña. Yo creo que ahí está la historia. Y bueno, que no se me olvide, también quiero saludar a uno de mis mentores, o por lo menos mi máxima influencia radiofónica, que es nada más y nada menos que el señor pirata Juan Pablo Orduñez. No sé si escuchará esto o no lo escuchará, pero el pirata fue mi máxima inspiración. Yo recuerdo aquellas noches que salía el de madrugada con mi pequeño transistor de mi mamá para descanse, escuchándolo, y todavía tengo el transistor así de grande, y es ese es una influencia clara, por lo menos al principio, ya luego no. Y yo consejo que le doy a la gente que quiera hacer programa de radio, yo escucho música, ¿no? Metal principalmente, también puedo escuchar en cualquier momento del día cualquier otra cosa, pero sí que no escucho programa de nadie. O a lo mejor tú me dices, coño, mi programa te lo escucho, a lo mejor te escucho el tuyo, te escucho el de David, que anoche lo vi, le mando saludos. Pero al momento, ¿sabes por qué? Porque te influyen mucho y luego te copian. Tienes que hacer tu propio programa. Hay que tener influencias, pero... Bueno, pero, o sea, no... A ver... Hay que tener influencias personales. A mí me gusta mucho lo del lechón. Suéltalo, como es. Ahí lo lleva. Llévatelo. Bueno, nosotros... Pero no lo hago, porque si no lo copiaría. Nosotros, pues, también tenemos una palabra, que es larga vida al rock y al metal under. Claro. Bueno, yo lo que digo al final del programa, me despido y siempre digo, recuerda que el metal es la ley. Sí, esa es una frase. Y eso muy... es copiado de un amigo que tiene su programa Zona de Metal 2.0 en Argentina. Le mando un saludo al capo también. Y le pedí permiso porque él lo dice más o menos también. Pero dice, tiene un par de palabras más. De cositas más. Y no sé, yo sigo aquí hablándome. Está bien, ¿no? Mira, a toda la linda gente que está por el otro lado, a los maníacos. 9128-73638. Ahí está, la invitación para que hagas una llamada y que preguntes alguna pregunta al Gran Salva. Y claro, si eres, si tocas en alguna banda, pues también puedes ponerte en contacto. Más adelante nos va a dar los enlaces de sus páginas para que tú te pongas en contacto con este señor del metal. Bueno, Salva, ¿y en tu programa habéis sacado algún disco de tu programa? ¿Recopilatorio? ¿O un recopilatorio de temas que tenéis o nada todavía de esto? Es algo que me queda ahí. Hace unos años contacté con gente de Venezuela, con una chica, Miriam Mesa, le mando un saludo también. La verdad que se portó genial y bueno, y ella contactó con las bandas que en esa época ponían mucho metal venezolano. Ahora tengo una sección... que se me olvida, es que todos son flashes. El pana Carlos Criterios Álvarez, carlos75.com, le mando un saludo. Él tiene una sección en mi programa. Pues también tiene una banda, ¿no? ¿No sí, es sí, el sí. Mismo? carlos75.com sí. Se llama. Tiene una sección y bueno, en aquellos años con Miriam Mesa contratemos con banda, mandaron su material, pero no se llegó a materializar. Me gustaría hacer un compilado, sí. Sí, pero pues, sería de tenerlo porque, mira, una trayectoria que a la cual tú tienes, vamos, sería lógico que te traigas un recopilatorio de tu programa. Hombre, sería lo justo. Efectivamente. Salva, sería lo justo. No por nada, sino sería lo justo a tu trayectoria. Efectivamente. Por las bandas que han pasado por ti, a las bandas que quiera que no, están arriba o donde, donde se estén, pero que siempre tú has empezado y es como yo digo aquí, yo me creo con algunas bandas. Hemos salido con algunas bandas que ya las bandas han tomado el vuelo y me alegra bastante el saber que han tomado el vuelo, pero yo sigo aún también poco a poco. Pues hemos crecido juntos, hemos salido y hemos estado, pero así es la vida. Entonces es algo justo que te lo debe, te lo debe el rock, te lo debe la música, te lo deben las bandas, te lo debe... Me gustaría sacar un compilado del programa, es algo que me queda ahí clavado y bueno, vamos a ver si lo... Bueno, mientras se viva, Salva. A ver si que hacemos uno, hacemos un llamamiento a la banda para... Bueno, comentarles que Salvita pues está un poco inquieto porque tiene otra reunión ya, en otro programa. Ya me están... Sí, ya le están picoteando ahí el teléfono. Bueno, pues para despedirnos ya pronto de él, un breve rasgo de cómo ves tú la escena actualmente. ¿Qué te parece? Voy por dos partes. La escena a nivel de metal under, de banda, vamos, genial, brutal. Anoche el Ángedo, brutalísimo, brutalísimo. La otra noche anterior que estuve en Excalibur, Hate, buenísimo. Hell y Nebula también me gustaron bastante. Uh-huh. Suro, llegué tarde, ya los he entrevistado, también tienen su historia, ¿no? A nivel de grupo, brutal. A nivel de apoyo de los metaleros, metaleras, creo que falta más actitud, más entrega, más pasión. No sé, ahora todos le echamos la culpa a la crisis, pero mira, yo te digo una cosa. Tenemos unas bandas, unos conciertos, unos eventos que te valen 5 pavos hasta 10 pavos y no lo pagamos. Pero vienen otras bandas de afuera que te valen 70, 80 euros. Sé que tienen su nombre, es verdad. Pero para escuchar lo mismo que han cantado hace 20 años. Ya ves. Pero bueno, ahí lo dejo. O sea, yo no critico que sí que... Porque yo también a lo mejor me vaya algún día a un evento grande de los y voy a pagar. Pero... No, pero creo que... El tema es que cuando puedo, voy ahí a apoyar a esas bandas. Y pago mi entrada. Claro, pero creo que... Eso es lo bueno. Efectivamente. Apoyar, porque sabes el sacrificio que hace esa banda. Efectivamente. Están haciendo un sacrificio grande, un sacrificio enorme... Pero también creo que es esencial o que ir también a un evento grande, porque también tenemos que apoyar, o sea, no porque hay que apoyar, por ejemplo, a Iron Maiden, a quien sea, porque ellos ya tienen trayectoria. Pero pasa que también se necesita saber algo de esta gente, porque hay gente, no sé cómo decirte, los renacientes, ¿o qué? Efectivamente, o sea, tú coges, mira, ves una banda, joder, yo quiero parecerme a este tío, o quiero parecerme a esta banda, y formas tu propia banda, y tienes tú algo más la o influencia, menos la influencia que tú hay ahí. Pero si es que no hubiera eso, tío, creo que no hubiera las otras bandas tampoco. O sea, bueno, hay que ser también realistas. Sí, pero eso está ahí, no sé qué tú dices. Mírate, como mucha gente, mira, muchas bandas, Dios que soy yo, me identifico con esta banda. Y tienen algo de ellos, aunque no sea todo, pero tienen algo de ellos, de los 80, y es lo que me va gustando a mí, porque creo que nosotros hoy en día, hay muchas bandas que suenan de los ochenteros, ¿sabes? Y que están ahora aquí mismo, mira, te puedo hablar de muchas bandas, y eso, vamos, vas dándote cuenta, aunque ya no escuches la banda que escuchabas, pero estás escuchando ahora una banda joven, pero con la misma más o menos, ¿cómo se puede decir? Yo digo una cosa. Para lo que tú tratas más o menos de decir, una cosa y te lo digo así, con dos palabras. Estas bandas que están aquí sonando o en cualquier programa de Metal Under es el futuro de esta gran cultura. Efectivamente. O sea, ya te digo, las viejas glorias están tocando discos de hace 15, 20 años. No tocan más. Una que otra sacará por ahí sus temas nuevos, pero ya. Ha pasado. Tú sabes que son bandas de relevo y que algún día ellas van a sonar más duras que las otras. Salvita, entonces. Dígame. ¿De aquí para cuándo vuelves? ¿Para Madrid? ¿Cuándo nos visitas? Y no, a ver, no estamos más preparados para otra, para que tú vengas, para tenerte mejor atendido. No, ha sido insuperable, qué coño, mejor imposible. La próxima vez te prometo que iremos para allá. ahí tienen su casa y. Gracias, y no sé. Yo soy aquí vuestro invitado y lo que ustedes digan. Mira, bueno, pues sí, aquí a nuestros amigos, pues que esto se va a colgar luego y al que no puede escucharlo en vivo, pues lo escuchará luego por ahí que lo vamos a compartir. Pero nada, pues Salva, gran amigo, pues luchador de los como no hay pocos y pues ¿Qué no podemos decir más? Es un ejemplo para nosotros. Hombre, por supuesto. Un hombre a seguir sus pasos, un legado muy bueno que nos está dejando este hombre. Y pues nosotros ahí vamos también, buen camino, pues porque tenemos ahí como ejemplo a este señor, como hay otros personajes de la radio, también del metal y del rock, pues que también están por detrás. Entre ellos el gran Radical de David y muchos más. Efectivamente. Esto es lo que tú dices, es el aguante, es el permanecer con las botas puestas. Salva, hermano, pues, ¿qué quiere? ¿Alguna cosilla más? Nada, yo agradecerte aquí a ti, Salva, por el apoyo que nos has dando aquí a Zona del Metal y también tener ese lujazo de tenerte aquí y tenerte tras los micrófonos y joder, y que no sea la primera ni la última, que siempre tenés aquí tu casa y que estamos dispuestos pues a colaborar contigo en lo que quieras. Yo les agradezco, Richard, Patri, la verdad que la invitación, muy agradecido por todo, de lujo, como en casa, por la entrevista, por estos minutos, por la invitación, y nada, que salgo de aquí, vamos, de puta madre, con una moral por todo lo alto, y a todos los que están ahí en Zona de Metal escuchando en Agora Radio, ¿cómo es? Agorasolradio.org. Es muy complicado este nombre. Pues nada, que apoyen el Metal Under, que sigan apoyando a las bandas, da igual que comprando los CDs que descargándolos, pero sí que vayan a los conciertos. Y a mí, si quieren contactar, denoisaguar.com, denoisaguar@gmail.com, y en las redes sociales, Twitter, YouTube y Facebook, con el nombre ponen denoisaguar, que es THENOISEHOUR, de Noise Hour, pues ahí me encuentran. Ahí está. Y nada, que ha sido un verdadero placer, chicos, la verdad. Gracias, Salva. Felicitaciones. Gracias, Salva. Gracias, y de verdad. Por todo, y nada, me está sonando ya el esto que he quedado con una banda que voy a entrevistar, y esto es así, esto es rock and roll. Así es, así es. Y vas a aprovecharlo hasta el último. Pues gracias de todo corazón, y pues nada, que te vaya bien todo, y ya sabes que aquí estamos para lo que tú desees. Tienes una casa que estamos siempre con las puertas abiertas y te esperemos. Igualmente, igualmente. Bueno, pues mándales, mándales un saludo a toda esa gente que escucha tu programa y el programa de Zona del Metal, que te esté escuchando, pues, ahí. Nada, reiterar las palabras, que apoyen a las bandas, que vayan a los conciertos. Y a programas también, porque también habemos programas. Y bueno, que esto es una hermandad. Hoy se ha hecho, hemos hermanado dos programas, The Noise Hour Radio Show y Zona del Metal, y nada, chicos, que ahí estamos luchando, mucho metal, y nada, encantadísimo, la verdad, y nada, zonadelmetal.com, o bueno, la buscan por ahí, ahí están. Estamos ahí. Ahí estamos reales. Venga, a seguir bien. Un saludo. otro lugar. El terror absoluto nos tiene prisioneros. No nos encuentra salida, laberinto fatal. Todos han escapado a un lugar más seguro. We'll be right back. Zona del Metal. ¡Querías lo mejor! ¡Ya tienes lo mejor! Próximamente, el primer tributo al Star Child de Kiss, Paul Stanley. Paco Stanley lanza su primer disco en solitario, A Tribute to Star Child. Haz tu reserva a través de Facebook en la página oficial de Paco Stanley Army. Son copias limitadas. Sábado 4 de octubre, festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal, Madrid, España, con las actuaciones en directo de My Holocaust desde Salamanca. Y las bandas madrileñas Matadero. Y en Bloody Man. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, Metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Precio de la entrada, 7 euros con consumición, hora 20:30. Auspician este evento Ágora Sol Radio, Sala Kiss, Impresión Arte Digital y Catamayo FM. ¡Que no te lo cuente! Hola amigos, soy Miguel, guitarrista de la banda madrileña Agresiva, y en nombre de todos los miembros del grupo quisiéramos enviar un fuerte abrazo y un saludo al programa de radio Zona del Metal y a todos sus oyentes, a los cuales damos las gracias por estar haciéndonos el aguante durante tanto tiempo. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto en la carretera. ¡Chao! Zona del Metal. La música dura. Zona del Metal. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos despidiéndolo a nuestro compañero de labores, a nuestro compañero de radio, de programa, pues al gran Salva Díaz desde Palmas de Gran Canaria, que estaba visitándonos por aquí por la Caverna Infernal de Zona del Metal. Un abrazo para él y gracias por su visita. Ahí nos dejaba una reseña de su trayectoria, de quién es, de su programa, cómo empezó y cómo lo lleva. Así que un abrazo para ti, Fenómeno, y pues que sigas adelante en ese gran proyecto de difusión de las bandas Under, que eso es lo que nos mueve y eso es lo que nuestra pasión. Bueno, pues, y también decirles que estábamos escuchando antes de la entrevista a Arca, pues, y luego estuvimos escuchando a Adictus, una banda de Ecuador con el tema Ciudad del Metal, y les voy a dejar con otra también de Ecuador que lleva por nombre Amadeus, que y su tema que nos traen esta vez, Un Día Más. Ahí les dejo Amadeus. Oh, Muchísimas gracias. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Brazos de la fiebre que aún abarca mi frente, lo he pensado mejor y desataré las serpientes de la vanidad. El paraíso es escuchar, el miedo es un ladrón al que no guardo rencor. Y el dolor es un ensayo de la muerte en la piel de una gota. Mis alas volvieron rotas y entre otras cosas ya no escriben con tinta de luz. El paraíso de bien. Estado en mis escombros de pastos o parar, el disparate del caos me derrotó con palabras de alabanza. En la piel de una gota mis alas volvieron rotas y entre otras cosas ya no escribí con tinta de luz. El paraíso deviene el infierno y luego se queja y sin que nadie se mueva, ¿quién lo arregla? El Bueno, pues ahí estábamos recordando tiempo atrás, pues con esos temas, un tema que me ha pedido nuestro colega Patricio Ajila, que un gran colega nuestro que nos pidió unos días atrás este temita, que pusiéramos un tema de sus añorados Héroes del Silencio para ti, tocayo, pues ahí está tu tema. Y bueno, pues si nos estás escuchando, mandarte un abrazo fuerte donde estás, acá por la península ibérica, en algún punto de la península ibérica, igualmente allí en Aranjuez, a nuestro colega David, también, que está por allá también haciéndonos el aguante. Ahí está, de fiestas el David, el David El Aje. Un abrazo para ti, hermano, y cómo no, a esa linda gente que nos está se nos está reportando por acá por mensajes internos, dándonos ese apoyo. Gracias, y por la espera, sobre todo, porque hemos estado un mes fuera y ya se nos ha hecho eso, se nos estaba haciendo interminables, pues, y ya estamos aquí nuevamente para seguir reventando estos oídos. Richard, ¿qué dices eso? Efectivamente, Patricio, este parón ha servido para recargar las pilas y tomar nuevos aires y comenzar con más fuerza y dar más caña a Zona del Metal y toda esa gente oyente de Zona del Metal, y dar gracias a toda esa gente y seguidora de la página también de Mensajero del Metal y de Patricio Japón de Zona del Metal, a toda esa gente que nos sigue, nos escucha, y por el apoyo y el aguante que nos están dando. Gracias inmensamente. Bueno, pues también decirles que si nos quieren seguir por el Facebook, pues estamos ahí con www.facebook.com/lacavernainfernal. Ahí esa es nuestra página, y también el grupo que estamos también ahí sintonizándoles también a ustedes, invitándoles a que nos visiten, es www.facebook.com/groups/zona del metal y una barra al último. Ahí está, también nos pueden encontrar en el grupo, y el Twitter también, ahí está @zona del metal. Por ahí estamos también, escríbenos, déjanos tu tweet, dinos qué te gustaría escuchar, y te lo prometemos que para los próximos programas estarán sonando lo que tú nos estés pidiendo. Bueno, pues y nada, en Argentina también a nuestro hermano Martín, que también está por ahí, pues sintonizándonos, a toda esa linda gente que está escuchándonos pero que no se hace ver, que está ahí escuchándonos, pues a nuestros grandes amigos que están en algún punto de la ciudad de Madrid también reposando y recargando pilas después de anoche, que estuvieron por ahí de juerga. Así que a mi querida gente allá en Aranjuez también, porque estamos de fiestas ahí, las fiestas de... ya se me fue. Bueno, pero que estamos de fiestas, pasarse por Aranjuez, pues el Valle Encantado de Madrid, pues ahí está, listo, estamos de fiestas y se nos acaban el domingo, así que todavía hay chance. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar metiendo caña, y esta vez nos vamos hasta Brasil. Ahí está Bad Train, y nos trae un tema pues que lleva por nombre Vías del Tren del Infierno, el Railroad From Hell. Eso nos dicen los Bad Train desde Brasil, a cargo de la voz y guitarra de Eduardo, y Dilson al bajo y voz, y Fernando a la batería, un heavy metal potente de estos cariocas. Así que les voy a dejar con este temazo, y pues Richard, antes de irnos a escuchar a estos monstruos del heavy metal brasileño, que algún saludo por ahí para esa linda gente también que está por ahí reportándose por tu Facebook. Efectivamente, quiero darles gracias a toda esa gente que es seguidora de Zona del Metal, que está en el Facebook de Richard Moreno y de Mensajero de Metal. Darles un saludo y un abrazo a todos los hermanos metaleros y a toda esa gente al otro lado del charco, de Ecuador, Argentina y todas esas partes que nos siguen. Un gran abrazo de Zona del Metal y Mensajero, que está aquí para serviros, un servidor más. Ahí está, les dejo con Bad Train. We'll be right back.

escuchando Zona del Metal. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Javier Costas, guitarrista del grupo de rock social de Murcia, Canal Blues. Quiero mandar un saludo especial para todos los oyentes del programa Zona del Metal, desde Madrid, España. En especial para Patricio y para Luis Guitarras. Espero que os gusten nuestros temas de rock social. Un abrazo y heavy metal por siempre. Bueno, pues ahí estábamos escuchando pues a las bandas Left of Deep, una banda pues que vienen por acá estos muchachos, van a hacer su presentación, el disco Ara, por acá por Zona del Metal. Ellos son de Chile, una banda pues que está conformada por Noé Bustos, guitarra y voz, David Galas a las guitarras y Balduf a la batería. También decíamos que estábamos escuchando a la banda Lymph of Insanity, una banda pues de Bolivia, que nos traía un tema que lleva por nombre El Tiempo Caótico, el Shouting Time, así nos decían los bolivianos. También esta banda está liderada por Adalys Rodas a la guitarra y voz, bajo y teclados, y Manuel Lara a la batería y guitarras, así es. Y estábamos últimamente también oyendo desde Zaragoza a los Evernight, una banda pues zaragozana también que estaba por ahí presentándonos dos temas. Uno del corte, el que escuchábamos el primero, pues de los cortes era Las Cenizas del Fénix, que viene en el álbum El Renacer de los Sueños. Y el segundo tema que escuchábamos, Pacto con el Diablo, que viene en el último larga duración de estos muchachos de Zaragoza, que lleva por nombre Rumbo al Infinito. Así es, los Evernight también pasando por la caverna infernal. Y pues lo dicho, les dejo con los chilenos, Live to the Earth y su tema Ara. Oh! zona del metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. El despertar del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando un buen repertorio de buenas bandas, pues que también están por acá sonando en la Caverna Infernal. Decirles que pues hay bandas que ya han sonado y que hay bandas también que están estrenándose por acá. Así que le vamos a indicar las bandas que estuvieron sonando, pues desde Chile los Live to Deep con el tema Ara, y también desde Argentina Alzheimer Sick con el tema El Despertar. Ellos vienen desde Guernica. El tema, pues esta banda está compuesta por Zenemit a la voz, Aneta a la segunda voz, Miguel a guitarra, Javier a las guitarras, Nahuel al bajo y Cristian a la batería. Y luego estuvimos escuchando a unas eminencias también, a los suecos Amon Amarth con su tema Guardians of Asgard, Guardianes del Asgard. Y pues también esta banda está conformada por Johan Voss, Ted al bajo, Johan a las guitarras, Oliva a las guitarras y a la batería el gran Frederick. Y pues eso es lo que estaban sonando, lo que acabamos de escuchar. Y vamos a continuar con el programa, pues nos queda todavía 35 minutos extensos para seguir disfrutando de la mejor música, del mejor rock y del mejor metal. Y cómo no, ¿dónde? Aquí en tu radio www.agorasolradio.org o www.agorasolradio.blogspot.com. Ahí pinchas, te abre la pantalla, tiras hacia el fondo, pinchas versión web y ahí está para que escuches en todos los dispositivos que te menciona la radio. Y también si quieres llamar y quieres hacerte acreedor de un disco que tenemos por acá listo para que sea llevado en tus manos, el 91-287-3638. Así es, y te puedes llevar también un regalito del programa Zona del Metal. Bueno, pues lo dicho, vamos a continuar con este programita, pues aquí retomando labores después de unas largas vacaciones, el mes, prácticamente todo el mes de agosto, pues nos dimos por ahí, pero no estuvimos sentados ni en la playa ni nada de eso. Estuvimos currando, estuvimos trabajando, prueba de ello. Ahí están los amigos que se pusieron en contacto conmigo por mediante Facebook, mediante Twitter. Ahí estaba, atendiéndole las 24 horas del día. Así que no estamos descansando. Ahí estábamos metiendo, afichando y metiendo mucha gana, mucho ñeque con nuestro evento también que se acerca el 4 de octubre acá en la casa oficial ya del programa. Tito me va a matar que le diga esto, la casa oficial. Tito, un abrazo para ti, grande tío. Bueno, la casa oficial en la sala Kiss, ahí pues el año pasado lo hicimos, fue un éxito. Este año volvemos a la misma casa a repetirlo, y esta vez con tres buenas bandas, una de Salamanca, los Mind Holocaust, y de Madrid la banda Matadero y los Embloodment. Ahí es puro death metal, del metal extremo que vamos a tener la noche del 4 de octubre. No faltéis porque va a haber sorpresas ahí a mediados del evento. Estarán también nuestro merchandising también que vamos a meter ahí. Vamos a tener venta de discos de Priorato, de Decapitados, del maestro Gitar Cuesta. Y también por ahí pues también tendremos de nuestro amigo también que por acá nos ha compartido una sorpresa, nos ha compartido, pues también estará vendiendo por ahí sus parches a todo parche, de nuestro colega Luis Zavala también, que estará ahí también vendiendo sus parchecitos. Así que darse cita, guardar el billete para que se la pasen del putis. Con que te guardes 10 euros es suficiente para que pases una buena noche. 7 euros vale la entrada, tienes derecho a una consumición y adentro las posibilidades de ganarte un disco de los que te hemos dicho. Así que quedas cordialmente invitado. Y pasa la voz, claro, por supuesto, pasa la voz, que esto sigue para largo. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y esta vez nos vamos hasta Bolivia. Ahí les voy a dejar con una banda pues que lleva por nombre Inti, el nombre de una moneda peruana, pero que son bolivianos. Y esta vez pues nos traen un tema que lleva por nombre Quechua, el idioma indígena oficial. Ahí lo voy a dejar, un idioma de nuestro pueblo. Pero es solo el nombre quechua, porque ellos van a cantar en castellano. No me fastidies. Y bueno, y ahí les voy a dejar con esta banda boliviana. Un abrazo para toda esa linda gente en América que está haciéndome el aguante, y cómo no acá en Madrid, en España y en todo el resto de Europa, que sé que hasta por Polonia estamos, nuestras ondas están llegando. Ahí quiero mandar un abrazo grande en Noruega también a mi hermano y amigo Miguel Tinesaray, que nos está escuchando aunque sea en diferido. Un abrazo para ti, hermano, y ahí te dejo con Inti y su tema quechua. ¡Jo! Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Inti desde Bolivia. Bueno, desde Bolivia, pues ahí estábamos. Esta banda está conformada, nos olvidábamos de darles el dato ahí. Esta banda está conformada por Waldo a la batería, Salo a la guitarra, Juan Pablo a la guitarra y Boris al bajo. Así es, y nos vamos rápidamente cruzando el continente y hasta depositarnos o hasta quedarnos, hasta anclarnos allá en la bellísima Costa Rica, para escuchar a otros grandes también. Estos son los Rotting Souls y nos traen esta vez el tema que lleva por nombre El Despertar, que bueno, esto está en inglés, The Awakening, y pues El Despertar. Ahí está esta banda nacida en el 2004, unas influencias de black, thrash, progresivo, heavy y gótico. Bueno, pues ahí está. Ahí se parte de la risa. Bueno, sí, tío. Es que mi inglés es del puta madre. Vale, o sea, efectivamente, padre. Es único, macho. Es único, pero ya está. Te partes de risa, cabrón. Hay que ponernos en escuela, ¿no? Bueno, ahí estarán. Nuestros grandes amigos estarán aplaudiendo. Hombre, todo. Por supuesto. Bueno, para ellos también un abrazo grande. Se los quiere mucho. Efectivamente. Sin ustedes no fuéramos nadie. Efectivamente. Bueno, pues ahí lo voy a dejar con el tema. De los Rotting Souls. Bueno, ahí estábamos dando una buena descarga de buen trash con los Rotten Souls desde Costa Rica. Ahí estaban los ticos también con el Despertar de Awakening. Así nos decían estos centroamericanos, los rockeros centroamericanos, pues una muy buena banda que están por aquí también haciendo el estreno en la Caverna Infernal, Richie. Saluditos, ¿no? Por ahí tienes también para tu gente, para tus amigos, ahí en el Facebook. Efectivamente, dar gracias a todos los seguidores de Zona del Metal y toda esa gente que nos está escuchándonos, pues un fuerte abrazo y un saludo enorme de Zona del Metal de parte de Patrick y Richard Moreno, que estamos siempre todos los sábados aquí desde las 5:30 hasta las 8:30 dando buen repertorio. Un buen repertorio y dando caña a toda esa gente que le gusta el metal. Pues hay un saludo grande e inmenso de estos dos colaboradores que están para servirlos a vosotros. Bueno, coméntanos antes de nada, coméntanos. Allá anoche fuiste tú, te diste la escapadita a la We Rock, ¿qué tal estuvo todo eso? Ya nos ha contado, nos ha dado una primicia nuestro amigo Salva. Cuéntanos tú, tu perspectiva, ¿cómo le ves tú? Joder, es un premio impresionante, unas bandas que lo dieron toda noche. Para mí, full. Dándolo todo con esta banda de los... Me olvidé ahora mismo los Silvers... Los Silver Fries, vamos, impresionante verlo ese tío, verlo tocar en directo y cantar en directo a esa gente, o sea, es la leche, tío, o sea, me quedé impresionado y tuve toda la noche dando, bueno, meneando el cuello ahí, dándolo todo porque vamos... Yo pensé que ibas a decir meneando el culo. Qué bárbaro, bueno. Unos veníamos eso y otros venían otra cosa, pero bueno, yo en lo que cabe estuve pasándome la guay como un enano, disfrutando de estas grandes bandas y bueno, en lo que cabe darles gracias, porque uno va con problemas y me olvidé de todos los problemas, me olvidé de todo, a estar ahí con ellos y joder, tomándome fotos, escuchando todos los temas y me han dejado, vamos... impresionado. Bueno, eso es lo bonito de esto, te desestresas, vas a escuchar buena música, hay colegas, no hay colegas, pero bueno, lo importante es la música, lo que quieres tú disfrutar, con una copa o sin ella, pues igual, o sea, lo importante es eso, la música, las bandas, y después de eso es todo lo que venga. Sabes, fíjate que llegué agobiado, estaba en entrada, y bueno, valga la oportunidad que estuve ahí, llegué, me puse a la fila, y he visto, bueno, al maestro percutor, a Luis Zavala, he estado ahí con toda esa gente saludando y bueno, no que cabe también con el maestro Luis, me lo pasé guay, poniendo los temas que te cagas, de los cuales me gustan a mí, que tiene en un otro disco como América, otros temas que tenía y que bueno, para mí me dejaron un buen sabor de boca y saber que esta gente está trabajando, se lo curra y que están ahí al pie del cañón. Y bueno, dándolo todo, como dijo Salva, pues un percance, se rompió una cuerda, pero el tío no paró, siguió adelante la banda y tocando, y bueno, en lo que cabe, pues el tío... A la final el público lo entiende. Que hombre, son, por supuesto. Son gajes del oficio, son cosas que pueden pasar y que ni nada ni menos te pueden quitar ese ánimo que llevas. Efectivamente, fíjate tú, o sea... El tío, vamos, un profesional, o sea, en todos los aspectos de la palabra, profesional, chaval. Y lo que cabe, pues darle un fuerte abrazo desde aquí, de Zona del Metal, y de parte mía también de Richard Moreno y Patrick Japón. Pues un fuerte abrazo a esta gente, porque de verdad se lo han currado y se lo merecen. Porque es gente que se lo están currando y bueno, pues eso. Y bueno, recalcar que... muchas bandas. También queremos hacerle la invitación el día 19 de septiembre, allá en la sala Excalibur, estará presentando su nuevo disco, Los Agresiva, así que darse cita por ahí. Igualmente el día 19 en la sala Ebed en Vallecas estarán los Monkey Planet, los simios, los planeta de los simios, los simios del planeta, pues será igual. Los Monkey Planet estarán por allá también presentando su disco en la sala Ebed por Vallecas. Así que ya quedan totalmente invitados y cómo no, la gran fiesta, la fiesta más grande que pueden venir a disfrutar, pues será el 4 de octubre también, allá en la sala Kiss. Ahí estaremos reventando la noche de death metal en bajo los cielos de Madrid. Así que darse cita, 7 euritos la entrada, tienes derecho a una bebida y adentro, pues con tu entrada estarás participando para la rifa de discos. Y ahí, por ahí tenemos un par de parches también que nos han hecho llegar gracias a los amigos de Todo Parches. Así que nos han hecho llegar un par de parches para rifarlos esa noche. Para tu cazadora, para tu chupa, para tu chompa, como nosotros hablamos en América. Pues ahí está. Efectivamente. Va a estar recontra bueno. No faltes. Por 7 euritos tienes derecho a disfrutar una buena noche. Entrada tío. Y copa. Bueno, pues nada, se nos está agotando el tiempo. Nos vamos hasta Quito para nuevamente presentarles a los Vulture Groupies o Gripus, como se diga esto. Y nos traen esta vez el Chongo Chifa, un tema pues muy original de estos muchachos quiteños. Y ahí les dejo. Y luego estaremos escuchando a la banda chilena, los Anal Flesh, con el Despertar. Así es, nos dicen los Anal Flesh también por acá. Nos estaban poniendo un tema pues aquí para que lo pinchemos, y que lleva por nombre el The Deepest Fear, el miedo más profundo. Así nos traen un tema los chilenos Anal Flesh. Ahí les dejo con dos bandazas del género metal sudamericano, como dijo por ahí, sudaca. Buenas tardes, dame cuatro trabajadoras sexuales en cuatro. Cuatro guantañi, cuatro putas a la mesa, cuatro. No, no, gracias. El ruido chombo y tu niño hombre. Le comí tu espunto y yo chafa puto. También un zorra fan y también a las zorras de la paz. También un zorra fan y también a las zorras de la paz. Y en nombre de todos los miembros del grupo quisiéramos enviar un fuerte abrazo y un saludo al programa de radio Zona del Metal y a todos sus oyentes, a los cuales damos las gracias por estar haciéndonos el aguante durante tanto tiempo. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto en la carretera. Chao. Querías lo mejor, ya tienes lo mejor. Próximamente, el primer tributo al Star Child de Kiss, Paul Stanley. Paco Stanley lanza su primer disco en solitario, A Tribute to Star Child. Haz tu reserva a través de Facebook en la página oficial de Paco Stanley Army. Son copias limitadas. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los chilenos Anal Flesh con The Spitfire, que esto más o menos traducido por ahí por el gran Richard Moreno dice el despertar. No, es mentira, es una joda nada más. No, bueno, el miedo más profundo, así titula pues en castellano el tema de los chilenos Anal Flesh, The Spitfire. Bueno, pues, y anteriormente estábamos escuchando un tema muy gracioso para nosotros, bueno, y a mucha gente no les parecería bien, nada bien, pero qué basta. Si este es un programa de rock y metal y también del greencore, del buen greencore ecuatoriano, sí señor, una banda que lleva por nombre Vulture Gripus, que está esta banda formada desde 2007, también nos traía un tema muy original que lleva por nombre Chongo Chifa. Chongo es pues un prostíbulo y el chifa la comida que más o menos diseñada o hecha o fabricada por los chinos. Ahí está, prostíbulo chino, entre paréntesis, nos traían el Vulture Gripus. Hoy están desde Quito. Bueno, pues si nos vamos hasta Medellín para escuchar a Pagat, un tema pues que nos trae por nombre Diabolical Existence, Diabólica Existencia, y luego nos vamos hasta Ecuador nuevamente para escuchar a la agrupación Gale con el tema Crocodile Drunk o Droga Cocodril. Así nos dicen los ecuatorianos, los Gale, y pues y ya vendremos para despedirnos, que ya nos ha llegado el momento de dar gracias a ustedes por ese aguante, por esa gran sintonía, pues a toda la gente que no nos ha escuchado en directo, pues bueno, ya tiene la posibilidad también que les estamos dando para que nos escuchen por radio Metal Heavy Metal Mansion, Heavy PR, y pues ahí estarán a las 17 horas hora de Puerto Rico y 12 horas hora española todos los días martes. Y también acá también estaremos pues sonando por los programas regulares de la radio de Agora Sol Radio los días martes de 13 horas a 14 a 16 horas y los días sábados de 8 a 11 horas. Así que y los programas en vivo pues 17:30 a 20:30, así que no te lo puedes faltar. Ya no hay excusas para que digas no, es que no lo he escuchado, es que no he podido. No, ya los tienes en podcast también allá en entrando a Google en iVoox con V y doble X, iVoox. Ahí nos puede encontrar nuestros podcasts de Zona del Metal, ahí estarán ya sonando desde el día lunes, así que ya no tienes excusa. Ay, por cierto, no te olvides del 4 de octubre. El 4 de octubre tienes una cita con nosotros, así que no te espantes si ves por ahí los carteles ya pegados, porque ya los tenemos en mano, grandes carteles como el año pasado. Estaremos pegándolos en las diferentes puertas de la sala, claro, respectivamente con permiso de sus dueños. Ahí estamos. Bueno, pues nada, les voy a dejar con estas dos buenas bandas, dos últimas bandas, y ya vengo para despedirnos. Les dejo con Apagan, a Pangat desde Medellín y Gale desde Ecuador. We'll be right back. Zona del Metal. Bueno, pues nada, pues ahí estábamos escuchando desde Quito a Galé con el Crocodile Drunk o Drogas Crocodile, y desde Medellín a los Apangac con K al último, sí. Y pues nada, nos vamos despidiendo, sino antes agradeciéndoles de todo corazón toda su compañía. Gracias a ustedes, a la amiga allá en Colombia, si me estás escuchando, a la Lunita, un abrazo para ti. A lo mismo a la amiga, pues allá en Averito, allá en Argentina, un abrazo también para ti. Y a Cielo Negro allá en México, a todos ustedes, a la amiga Michonca, algo así creo que es, allá en Macará, en Loja, Ecuador. A toda esa linda gente que está siempre ahí apoyándonos, siempre visitando nuestras páginas, gracias de todo corazón. Y a las bandas que han sonado esta tarde, y pues agradecerles. Y nuestro amigo pues Luis Guitarra, también mandarle un saludo donde quiera que te encuentres, hermano. Sabes que has dejado huella por acá, y pues bueno, las circunstancias de la vida y del futuro, pues tú tiras para un lado, yo tiro para el mío. Así que un abrazo para ti, Luis, y que te vaya todo fenomenal. Y pues nada, lo mismo a la linda gente, a Salva, gracias por estar por aquí también visitándonos, allá a Martín, a todos los que nos están sintonizando de todo sitio, a los que nos han escuchado en vivo, a los que nos van a escuchar en diferido, mil gracias de corazón. Les saluda Patrick, el Intocable, les espero el próximo sábado para una gran nueva cita con el Royal Metal Underground. Así es, les dejo larga vida al Royal Metal Underground Mundial. Efectivamente, Patricio Japón, dar gracias a toda esa gente que nos está escuchando a nivel mundial, y darles un fuerte abrazo a toda esa gente de Argentina, a Colombia, a Bolivia, Ecuador, toda esa linda gente que están ahí todos los sábados, desde las 5:30 hasta las 8:30 de la tarde. Estamos aquí poniendo el buen metal Hunder con Patricio Japón y Richard Moreno. Dales gracias y un fuerte abrazo, y les esperamos el próximo sábado en Zona del Metal, Madrid, España, y con El Mensajero. Hasta pronto y un abrazo desde Madrid, España. Bueno, antes de despedirme por acá, nos están pasando un dato. La linda gente de la banda argentina de Domination estará también de gira por acá, por Europa. Queremos mandarle un fuerte saludo a ellos y deseando verles en directo por acá, por Madrid, que estarán el día 24 de octubre en la sala Kiss, justo en la sala donde vamos a celebrar nuestro onomástico. Y pues estarán también ellos presentándose por acá. Un gran tour del 2014 que están haciendo los muchachos argentinos Domination. El 1 de noviembre estarán por Barcelona. El 7 de noviembre también seguirán en Barcelona. 14 de noviembre Valencia, con el 15 también por ahí por Valencia. Volverán a Madrid el 21 de noviembre. El 22 de noviembre en Salamanca. Y el 28 de noviembre en Murcia. Esas son las fechas confirmadas por esta banda argentina. Y por cierto, pues mandarles un gran abrazo a ellos y desearles todo lo mejor. Como se dicen por estos lados, mucha mierda, muchachos, en las tarimas, en los bolos que van a presentar por acá, por España. Tremendo, Patricio Japón, con esta banda. Has dicho que se llama Domination. Domination. Pues eso, podemos tener ese privilegio de poderlos ver aquí en Madrid y poder, si podemos, hacer una entrevista con esta banda e invitarlos a nuestro programa A Zona del Metal, Madrid, España. A ver si tenemos ese privilegio y ese lujazo de tenerlos aquí. Bueno, un abrazo, hermanos, desde España para Argentina. Bueno, ya por ahí estamos haciendo contactos, ya esperemos que salga todo bien. Bueno, pues, y también otro eco que nos hacemos por acá, los muchachos de Metal Factor, la banda ecuatoriana, la banda guayaquileña. Nos presentará una producción audiovisual que se muestra la fuerza de la escena de la banda con la mezcla del contenido de sus letras. Estarán estrenando también DVD los muchachos de Metal Factor. Enhorabuena por esta linda gente, curradora, trabajadora, y que está metida 100% al rock y al metal tricolor, ahí flameando esa bandera tricolor con sus máquinas de guerra. Así es, el estreno, pues ya lo estaremos informando por la página de Zona del Metal desde Madrid, España, para todos ustedes. Bueno, nos despedimos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima, maníacos. Les espero el próximo sábado. Bye, bye. Hasta pronto, hermanos. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.